Esto es Mindfulness, episodio 7. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogo especialista en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo lo esté viendo la gente. Pues vamos, ayer hicimos el live y creo que estaba peor de lo que estoy hoy. Hoy estoy con más fuerza, pero el resfriado sigue ahí, o sea que de vez en cuando notaréis que mi voz va desapareciendo. Y que tengo ese toque nasal, ¿no? De mucoso. Pero bueno, creo que más o menos se me escucha. ¿Tú me oyes bien? ¿Da la sensación de que estoy sano? Sí, bueno, da la sensación de que vas a seguir vivo. Y con eso es suficiente. No tiene por qué estar perfecto para que esté bien. Y aquí lo hacemos bien. Perfecto, lo hacemos, ¿no? Que ayer... Bueno, creo que el live de ayer fue interesante, que la gente le ayudó bastante. Dimos varios consejos sobre cómo iniciar la práctica meditativa. Recordad que cada... martes, sí. ¿No? Tenemos cada martes a las 8:30, 9:20, mejor dicho, hacemos un directo en Instagram en el que contestamos vuestras preguntas y tocamos diferentes, bueno, aspectos de mindfulness que nos habéis ido preguntando. Hoy un episodio un poco raro, ¿no, Dani? Como un poco flashback. Sí, el flashback lo dice Darío porque ya lo grabamos, pero bueno, se ha perdido. La tecnología no es perfecta tampoco. Así que bueno, estamos aquí para grabarlo porque tenemos muchas ganas de que lo escuchéis y de que sepáis más sobre estas bases de mindfulness. Y vamos a seguir con ellas. Claro, nosotros planteamos este episodio como el primero de no juzgar y aceptar, de hecho, y es el que tendría que haber salido a... Bueno, hoy que es cuando estamos grabando, pero también cuando se ha publicado ese episodio. En realidad, este tendría que haber salido ya y el de mente de principiante, que es el que ha salido hoy, saldrá después. Entonces, notaréis que hay algunas referencias, muy poquitas, creo que apenas... con este, bueno, con el episodio ya grabado. Pero bueno, seguimos con los principios, ya estamos en ese recorrido con los 7 principios de mindfulness y ahora estamos con no juzgar y aceptar, dos conceptos que, aunque diferentes, comparten muchos vínculos, muchos puntos comunes. Por eso era interesante mencionarlos desde el principio. ¿Podemos empezar con la aceptación? Sí. Lo bueno es que ya lo hicimos, o sea que hay cositas que vamos a mejorar en cuanto a lo que hicimos. Y nada, empezamos con la aceptación. Dani, ¿qué es para ti la aceptación? Bueno, para mí la aceptación es tomar que las cosas son lo que son, sin pelear y quejarme y andar enfrascado en demostrar que quiero que eso cambie, sino que simplemente es tomar las cosas como vienen. Aceptar sería algo así como, no sé, con ejemplo, a mí siempre me gusta verlo, ¿no? He quedado para ir a la playa y mañana me levanto, voy, me pongo el bañador y me asomo a la ventana y está lloviendo. Y digo, bueno, pues voy a hacer otro plan. Y hago otro plan. Acepto la situación cuando hay algo que no puedo cambiar, es decir, que llueva o no llueva, y pues yo lo tomo como viene y ya está. La otra manera no sería en aceptación, eso sería tomarlo como es, no querer hacer un cambio de eso cuando sabes que no se puede, porque en realidad cualquier cosa, queja, problema, estado emocional que te perjudique, tal, no va a ser útil. Claro. Entonces, la aceptación parte de entender que las cosas son naturales, sobre todo. Así es. Que no hay nada que surja de forma extraña, ¿no? Hay una psicóloga, no recuerdo su nombre, o bueno, es que esta es una frase que también se dice en muchos sitios, que normal es solo un modo de la lavadora. ¿Sabes? Entonces, me hizo mucha gracia porque eso es así. Todo lo que nos ocurre en nuestro día a día, aunque a veces parecen incongruencias y decimos, bueno, ¿y esto por qué? O este pensamiento, ¿por qué lo estamos teniendo? Esta sensación, ¿a qué viene ahora? ¿Estoy roto? ¿Estoy rota? ¿El mundo está mal? ¿Algo pasa? No, es que simplemente las cosas son así. Entonces, aceptar los eventos internos, recordar esos eventos internos, esos pensamientos, esas sensaciones, esas imágenes, todo eso que nos da nuestra mente, aceptar cualquier evento interno supone entender que es natural que esté ahí. Aunque sea un miedo, aunque sea una preocupación, aunque sea la ansiedad, aunque sea un pensamiento intrusivo en el que esto ocurre a veces, que viene a gente a consulta diciendo, no, es que pensaba, me vino la imagen de mí mismo haciéndole daño a esta persona por la calle. Y digo, bueno, es solo una imagen y es natural a veces que se den ese tipo de situaciones y es que eso puede pasar porque nuestra mente a veces es muy aleatoria. Entonces, de base, tenemos que entender así son las cosas. Hay una clienta que si nos está escuchando, le quiero dar un saludo. Me comentaba cuando estuvo en la India que allí todo el mundo tenía como una frase, una muletilla, que era, no pasa nada. Todo, había como discusiones, se encontraban inconvenientes en el día a día también. Y allí todo, bueno, venga, ya está, no pasa nada, así son las cosas. Bueno, esa que no es conformismo, No. no vamos a entrar ahora en la aceptación con el conformismo, ahora podemos diferenciarlos, pero sí partimos de la base de que, vale, esto se ha dado porque, bueno, se han dado estas condiciones o se han dado unas condiciones que no entiendo. Esto es lo que hay. La aceptación supone entender que las cosas son así y que a veces no podemos cambiarlas. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. No tiene que ver con el conformismo, porque en el conformismo o la resignación un poco también, aunque creo que hay diferencias entre conformarse y resignarse. Entramos en la poca acción y la aceptación conlleva a activarse o actuar en dirección a algo que es importante. Tengo ansiedad, la ansiedad es natural, pero hacer las cosas de mi día a día o hacer este viaje que me gustaba también es algo que quiero. Voy a aceptar que la ansiedad está aquí y yo voy a hacer ese viaje. ¿Cómo entiendes tú la diferencia entre aceptar y resignarnos? Que nos estamos saltando un poco el guión, pero. Resignando, para mí es algo así como, bueno, aceptar, o sea, tomar que lo que son así las cosas hasta el punto en el que yo te lo puedo, a lo mejor, no sé cómo decirlo, lo puedes ver de mí, que digo, bueno, pues ya está, parece que estás aceptando la situación, pero una falsa aceptación. La falsa aceptación, lo digo porque está peleando consigo mismo, peleando con el medio para que eso cambie de alguna manera. Por medio de la queja, por medio de la rumia, por medio de seguir dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y por medio de hipótesis, joder, ¿qué hubiera pasado si yo en realidad hubiera ido a la playa ayer en vez de hoy? ¿Qué pasa si... joder, a mí me encantaría ir a la playa, ahora no puedo. Y ahora ahí con la falta que me hacía estar tranquilo. Y ahora mi día va a ser una porquería. Y ahora, ¿sabes? Como entras en un continuo que al final lo que haces no afecta la situación porque estás en queja. Y es una situación que no va a cambiar nada. Como tú dices, la aceptación es activa porque dices, bueno, si no hay playa, voy a buscarme otra alternativa, ¿vale? Me voy a ir a una cafetería que dé la lluvia de lado y me llevo un libro. ¡Oh, qué bien! Me encantaría. Pues mira, voy a aprovechar y voy a tornarlo algo a mi favor. Es tornar la situación de una manera que a ti pues te siga yendo bien o no, pero que tú seas parte de ella, porque ya quieres. Hay un tema en el que se trabaja mucho la aceptación y que puede ser, porque la gente podrá escucharnos y decir, sí, pero hay cosas que directamente son así, no puedo cambiar nada. Por ejemplo, en el dolor crónico o en una enfermedad crónica. Vale, estoy sintiendo este dolor, tengo esta enfermedad y sí, bueno, puedo hacer otras cosas, pero es que el dolor va a seguir ahí, claro. Entonces, esto no quiere decir que simplemente tengamos que cambiar el chip y tal. El dolor va a seguir siendo dolor y la enfermedad va a seguir estando ahí, igual que hay problemas que van a seguir estando rondándote. La aceptación no quiere decir no encargarnos de esos problemas. La aceptación, y tú lo has dicho muy bien, tiene que ver también con esa conciencia, hacerlo de forma consciente. Yo acepto conscientemente, no acepto porque no me queda otra, sino que soy yo quien salta en dirección a eso que estoy sintiendo o que está ahí en medio, es una barrera y me está interfiriendo con algo que quiero conseguir de verdad. En dolor crónico la aceptación se trabaja simplemente eliminando toda esa lucha, queja y rumia que, aunque natural, en muchas ocasiones complica más la situación. Entonces, cuando la persona comienza a entender que eso es lo que ocurre y ya está, pero que además hay otras cosas en su vida, resulta que al eliminar toda esa lucha y al darle importancia a otros aspectos de su vida, ese dolor que antes experimentaba con tanta intensidad pasa a un segundo plano. No desaparece, pero se experimenta de otra forma. Entonces incluso se empieza a ver un cambio a nivel neuroquímico y sobre todo conductuales, que son los que nos interesan, que hacen que la persona en general empiece a llevar mejor, incluso a recuperarse. Por eso muchas ocasiones el tratamiento psicológico en dolor crónico favorece la recuperación o al menos el llevarlo bien, y también en muchas enfermedades que no sean crónicas y que sí que tengan una recuperación. Por eso el estado anímico es tan, tan importante en la recuperación física. No obstante, no quiero entrar en otros temas, creo que es importante que entendamos que la aceptación conlleva acción y la aceptación conlleva encargarnos de las cosas que nos importan. O sea, yo estoy resfriado ahora, no iba a dejar de grabar o no voy a dejar de hacer ciertas cosas, que eso no quiere decir que no me tenga que dar un descanso, porque de hecho la aceptación contempla que a veces necesito ese descanso, que a lo mejor hay que parar. Acepto cómo me encuentro y busco la solución más acorde a mis circunstancias. Que a veces puede ir en contra de otra serie de pensamientos. No, pero ¿cómo voy a seguir esa presión autoimpuesta? También voy a aceptar que tengo esa presión autoimpuesta y que no por ello tengo por qué hacerle caso. Entonces yo creo, Dani, que hay que favorecer siempre esa activación. Así es. Nos importa. La activación es clave en la aceptación, porque si no bajamos los brazos y ya está. Aquí no vamos a levantarlos para luchar, nos vamos a levantar para movernos. Y tenemos que estar toda nuestra persona en movimiento hacia eso que buscamos y eso que queremos. Como tú has dicho, y puede sonar un poco raro, ¿no? Pero en el dolor crónico, cuando se realiza mindfulness por un tiempo, lo que se ha visto es que los cambios conductuales en la gente llega a ser un, vale, quizás estoy buscando otra alternativa a mi dolor. Pero no otra alternativa que a lo mejor otro remedio o otra medicina, sino otra alternativa a cómo me llevo mi día a día, a cómo me levanto por las mañanas, a cómo me acuesto, qué pensamientos le hago caso, cómo dejo llevar mi día a que se vaya por la borda por cuando empieza el dolor o no. Entonces, esa serie de cambios te lo da el tomar conciencia de... Pero conciencia plena, ni nunca, mejor dicho, atención plena, conciencia plena, como traducción al español, pero absoluta. Es tomar conciencia de lo que está pasando, cuáles son tus limitaciones y hasta qué punto puedes llegar tú. Que no quiere decir que por tener un dolor crónico no pueda o te vayas a echar directamente a dormir todo el día o vayas a bajar los brazos y decir, bueno, pues ya está, hasta que no se me pase esto no puedo seguir. Es adecuar tu vida, tus acciones, a lo que sí puedes hacer. Y el aceptar se centra en eso, en aceptar, o sea, en saber, en concienciarte de lo que sí puedes hacer. Lo que no puedes hacer, ya lo sabes y lo tomas ahí, pero no se te pone delante de la cara como una barrera. No está ahí continuamente empujándote. Oh. Claro. Yo creo que ya llevándolo un poco al día a día, pero también puede ser interesante que para los oyentes le hablemos de cómo llevarlo en la práctica. Porque al final nosotros la práctica meditativa, que a lo que me refiero, es como un campo de entrenamiento, lo hemos hablado ya en alguna ocasión, es un campo de entrenamiento donde utilizar estas habilidades. ¿cómo podemos practicar la aceptación? ¿Cómo podemos hacer ejercicios específicos de aceptación o cómo podemos durante nuestra meditación tener en cuenta esa actitud? Pues en primer lugar, lo que hemos dicho al principio, naturalizando esos eventos internos, entendiendo que es natural incluso que nos despistemos. Cuando, un inciso, ¿vale? Cuando dice eventos internos, para los que no tomen, bueno, no sepan bien cómo, qué tipo de palabrejas son estas, sí. Eventos internos se podría decir que son las cosas que pensamos, que sentimos, esas cosas que pasan por dentro nuestra y que nadie ve. Esos son los eventos internos, de alguna manera. Exacto. Lo que nos da nuestra mente. Pues, en primer lugar, es eso, entender que cuando estamos sentados y nos vienen problemas, nos vienen cosas, incluso el hecho de distraernos, forma parte del proceso. Es natural que ocurra y simplemente entendemos que es así. No nos enfadamos porque el sol caliente. Sabemos que el sol calienta y ya está, lo tenemos como muy asumido. Sí, a veces ese calor es un poco incordio, pero ¿qué vas a hacer? Entonces, esa por primera... Sí, ¿no? La más básica. Por primera parte. Pero luego tenemos que aprender a dejarlo ir. No rumiarlo, no darle vueltas. Es un evento interno, es un pensamiento, es lo que sea. Vale, no pasa nada, este es mi problema. Venga, ahora voy a dejarlo ahí. No voy a focalizar mi atención en eso. No voy a luchar para que se vaya. Simplemente voy a llevar mi atención con calma a mi respiración, por ejemplo. Es así un poco como podríamos trabajar. ¿Lo que opinas tú? Sí, otra manera en la que también pues puedes exponerte a trabajar la aceptación es hacer con un sitio que, o sea, hacer la práctica meditativa en un sitio en el que no esté totalmente en silencio, en el que pueda haber distracciones. Con esto lo que te vas a centrar es solamente en el objeto de meditación. Pongamos que es la respiración, pongamos que es un punto de tu cuerpo en el que tú te estás fijando mientras estás respirando, como por ejemplo el vientre, ¿no? Cómo se hincha y se deshincha, pero sí. Con cosas alrededor que están pasando. Es decir, exponerte a que el mundo real no está las cosas controladas y perfectas, sino que aparecen situaciones y aparecen cosas a tu alrededor que te van a distraer de lo que realmente es importante. Porque en realidad el hacer la meditación de esta manera es una metáfora de tu día a día, de tu vida. Puede ser un dolor, puede ser un resfriado, puede ser una mala contestación de alguien, puede ser que te has levantado con malas sensaciones o puede ser que ese dolor crónico te esté distrayendo de lo que realmente es importante, tu vida. Que es otras muchas cosas. Entonces, es exponerte a 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos en un sitio donde pueda haber ruido, donde pueda haber gente incluso que habla, es buenísimo, porque tú vas a intentar estar haciendo la meditación centrándote en tu ancla meditativa, ¿no? En la respiración, por ejemplo. Bueno. Pero te distraerá y dirá, ¿qué está diciendo este? ¿Qué ha sonado ahí? Hay un perro. Mira, yo incluso lo hago en casa cuando tengo el gato, rondando por ahí. Sí. Me encanta. Porque sé que me va a sacar. O va a intentarlo. Se me va a subir encima. Sí. O va a empezar a comer al lado mía. O va a rascarse la uña. Porque muchas veces me ve meditando y me toca así con la pata o intenta como interaccionar conmigo. Claro. Y podría decir, bueno, voy a ponerme en un sitio en el que el gato no pueda llegar a esa habitación. No. Lo que voy a hacer es que algo que no está controlado lo deje libremente actuar. Claro. Hay un ejercicio, bueno, no un ejercicio en sí mismo, pero si es una experiencia, una actitud o una conducta que se da mucho en meditación y que cuando se da se puede practicar mucho la aceptación. Oh, bueno, buenísimo. O sea, sencillísimo, porque te sientas, en cuanto decides estar quieto, quieta un ratito, empiezan a picarte la cara, la cabeza, la espalda, la pierna, bueno, mil cosas. Y yo veo cuando sobre todo la gente empieza a meditar por primera vez en su vida, están que parece que están bailando un tipo de danza extraña. Y claro, yo lo entiendo, que esos picores, pues de forma natural vamos y los rascamos. Sin embargo, cuando ahí empiezas a progresar, te das cuenta de que trabajar esa aceptación de ese picor y no rascarte es un ejercicio muy, muy potente. Entonces, cuando... O sea, claro que la gente cuando meditamos a veces nos dan picores. La gente que llevamos ya un tiempo, ves que hay gente que se pasa... Bueno, yo he visto a gente horas meditar y dice, bueno, no se mueve nada, no tendrá picores, no tendrá alguna molestia. Claro que las tiene. Pero la deja ahí. Y al final, ¿qué pasa con un picor? Que se acaba yendo. Lo de forma natural, no sé que tengas algo raro, pero lo normal es que, bueno, incluso cuando se da, hay un eczema que te rascas, y de hecho cuando te rasca la célula de la piel que liberan histamina, hace que todavía te pique más. Entonces, de hecho, la solución ahí es aceptar ese picor y dejarlo en ese punto. De hecho, esto es una metáfora muy clásica en la terapia de aceptación y compromiso con la que nosotros practicamos. Entonces, yo recomiendo trabajar vuestra aceptación en concreto con los picores. Un poco también con la postura, el querer movernos y tal. Bueno, de principio vamos a trabajar para tener una postura cómoda. Es cierto que con la práctica es cuando se acaba encontrando, porque para mí darme cuenta de que el medio loto era la mejor postura y no las piernas solo cruzadas, bueno, el loto completo no se me da. Esto lo hablamos ayer en el live. Pero el medio loto es eso, en la pierna cruzada, pero una encima de la otra, y loto completo en las dos. ¿Sabéis esta postura clásica de yoga cuando estás meditando? Eso es el loto completo. Entonces, marcamos un poco el eje, la postura que queremos mantener, y luego intentamos no manipularla. Sí, es cierto que en algún momento el picor ha sido insostenible y tenemos que rascarnos porque es que ya lo estamos pasando muy mal. Bueno, no pasa nada, nos rascamos siendo conscientes y listo. Pero poco a poco vamos a ir intentando trabajar eso. Entonces, yo creo que con esto la parte de aceptación... más o menos está cerrada. Por supuesto, podemos dedicar más episodios a hablar sobre la aceptación en mindfulness, sobre cómo llevarla a nuestro día a día. Y estamos ahí para escucharos siempre, porque, bueno, esto es una comunidad, estamos abiertos a las sugerencias, ya muchas nos estáis preguntando y proponiendo temas, y lo agradecemos, por supuesto. Si queréis que sigamos hablando de la aceptación, pues, o dediquemos casos concretos a esto, pues perfecto. Ahora yo creo que va haciendo falta hacerle lugar, ¿no?, al siguiente concepto, sí, al último de hoy. No juzgar. ¿Verdad, Dani? ¿Qué es no juzgar? ¿Por qué hay que diferenciarlo de describir? Pues mira, yo creo que la mejor manera, haciendo el ejercicio, ¿no? Pues sí, un ejercicio que hacemos muy, muy a menudo, Darío y yo, cuando damos las clases de meditación mindfulness, sobre todo de iniciación, ¿no? Lo que enseñamos es un bolígrafo y vamos pasándolo por toda la clase el bolígrafo, y cada uno de ellos va mirando el bolígrafo y le pedimos a la mitad de la clase que haga, bueno, que sea objetivo, ¿no? Como que describa y que escriba, ¿no? Como se puede decir, que sea objetivo a la hora de evaluar, o sea, de describir el objeto, ¿no?, del bolígrafo. Es decir, que nos diga una cualidad, sí, o sea, ¿cómo se diría? Una cualidad o un detalle objetivo. Como una descripción, ¿no?, objeto, de lo que vendría en la caja diciendo, sí, qué características tiene, ¿no?, el bolígrafo. Y la gente dice, es útil. Vale, es bonito, es suave, y dices tú, pero a ver, eso no podría estar en la descripción de una caja. Es decir, eso no podría ser algo objetivo, eso no podría ser algo que todo el mundo viera. No sabemos diferenciar, ¿no?, normalmente lo que es algo que nosotros presuponemos de las cosas, o sea, algo subjetivo, de algo objetivo. El objetivo es, pues, que mide 10 centímetros de bolígrafo, que pinta de color negro, que de plástico, que tiene un tubo dentro, que tiene una forma hexagonal, ya está. Eso sería lo más básico. Lo más básico viene, claro, y creo que tiene mucha relación con la mente de principiante, es quedarte con la con lo que tú ves, con lo que puedes describir a simple vista. Exactamente, sin llegar a dejarte llevar por qué sensaciones te puede dar a ti, cómo lo ves tú, si es bueno o malo desde tu perspectiva, no tomándolo como algo que ya hubieras percibido antes y ya tienes unos pensamientos sobre eso, unas sensaciones, unos sentimientos que estás a favor o en contra. Entonces, jugar sería hablar no sobre lo que tú ves, sino sobre lo que a ti te sugiere, a ti lo que te hace percibir. Claro. Y normalmente los seres humanos jugamos, y cada vez que pasan más los años jugamos más, seguramente. Sí, porque bueno, de hecho, este ejercicio, tal cual, lo hicimos con los chicos de la Selección Andaluza de Natación, y nos sorprendieron porque, estábamos hartos de hacerlos con adultos, y todos, cuando hacíamos el ejercicio, simplemente comparábamos que la gente de forma natural acaba juzgando más que describiendo, poniendo juicios, comparaciones y demás. Y sin embargo, estos chavales que, bueno, había de todas las edades, desde 13 hasta 18, creo, resulta que los más jóvenes describían más que juzgaban. Eso no, bueno, es algo que en teoría podíamos tener en cuenta, pero que nos pilló un poco desprevenidos. Y es natural, porque el juicio, evaluar, todos estos prejuicios se van desarrollando a lo largo que crecemos. Evaluar no es malo de primera, porque juzgar nos permite, bueno, prepararnos, nos permite evitar ciertas cosas que han podido ser desagradables en el pasado, nos permite anteponernos a ciertas circunstancias. Entonces, es un mecanismo evolutivo. Volvemos a entrar un poco en la aceptación. Todo lo que hacemos de forma natural, o sea, todo lo que hacemos es natural también, y el juicio también. De hecho, que esto está orientado sobre todo a no juzgar incluso nuestra experiencia directa mientras meditamos, podemos entender que cuando estoy sentado meditando pueden venir un pensamiento desagradable sobre un problema que tengo. Ante ese pensamiento va a venir otro pensamiento que es un juicio. Joder, qué mal mi vida, no sé qué, no me va bien. Entiendo que ese pensamiento es natural. O sea, el juicio también es natural. Entonces no juzgo el juicio, que esto ya es un poco retorcido. Simplemente se ha dado. Y yo miro mi experiencia directa, miro mi pensamiento. Ah, mira, ha venido un pensamiento relacionado con este problema. Ah, mira, ha venido un pensamiento criticando mi relación con este pensamiento y ese problema. Madre mía, vaya bucle. Simplemente observo la experiencia y cómo van fluyendo las cosas. Vale, ahora tengo ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una presión en el pecho, en la garganta, noto que la cabeza me va a explotar. Bueno, incluso ahí ya estamos dando un cierto sesgo. Es simplemente que es esas sensaciones. ¿Y la ansiedad es buena o mala? Bueno, la ansiedad está ahí, es natural, ha aparecido por algo en concreto, tienes un problema, tienes unas circunstancias complicadas y están ahí, ya está, no pasa nada. Y es natural que también te venga el pensamiento de que no la quieres, pero luchar contra esa ansiedad en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, no funciona, porque la evitación de la ansiedad, y esto ya es algo matemático, hace que esta ansiedad se propague y se haga más duradera en el tiempo. Esto podremos hablar sobre mindfulness, sí, y ansiedad, si te parece, Dani, cuando acabemos este monográfico. Creo que a la gente le puede interesar. Pero es interesante que mezclemos un poquito, que entendamos esa parte de la aceptación con no juzgar. Nosotros simplemente evaluamos, o sea, describimos la experiencia tal y como es durante nuestra práctica meditativa, pero también durante nuestro día a día. Esta persona me ha gritado y ante ese grito yo me siento así. También viene el pensamiento sobre el por qué no debería haberme gritado. Ok, todo esto está pasando. ¿Me sirve a mí gritarle a esa persona, devolverle el grito por sentirme yo atacado? Pues probablemente eso no sea útil. Describir las cosas de forma objetiva o un poquito más separadas nos permite o nos da ese margen de maniobrabilidad en nuestro día a día. Pero yo creo que esto puede ser interesante también, ya entrando en la práctica, que lo describamos en el día a día, o sea, sobre todo la práctica. Yo me siento, medito, ¿vale? ¿Cómo tengo en cuenta, igual que la aceptación con los picores, cómo puedo tener en cuenta mis descripciones, mis no juicios. Dani, ¿cómo bueno, lo podemos tener en cuenta? Lo que nos podemos poner, como tú has dicho, es a observarnos. Y observar quiere decir no entrar dentro de la acción de ver si está bien o no. Simplemente miras alrededor, ¿no? Es como... Estamos acostumbrados siempre a observar, enjuiciando, observar, evaluando. Pero lo que pretendemos aquí no es evaluarnos de que lo estamos haciendo bien o mal y decir, joder, como lo hemos hecho mal, hay que ver, otra vez estás con esto, de nuevo te ha pasado esto. No llegamos ahí, sino lo que queremos es plantarnos delante de lo que está pasando dentro nuestra y ver que podemos verlo pasar y ya está. Que si es algo que nos gusta o no, si algo, o que nos gustaría o no mantener dentro de nosotros en nuestra vida, nosotros vamos a saberlo al momento, si queremos o no. Por eso lo de confiar en nosotros. No de las bases de mindfulness, confiar en nosotros y en lo que pase. Aquí vamos a confiar en que lo que venga va a ser algo que estemos de acuerdo o no, no nos vamos a quedar ahí dándole vueltas, ¿no? A, joder, y esto, y qué feo, ¿eh? Y ahora por qué me ha pasado esto, y qué mal que vaya yo de esta manera. No nos enganchamos. Sí. A eso. Por eso lo de describir tiene un límite. Porque no le puedes describir más cosas a ese bolígrafo del que hemos hablado, pero puedes enjuiciarlo hasta la saciedad. Sí. Procuramos no juzgarnos ni a nosotros, ni los pensamientos que tenemos, ni las sensaciones, ni tampoco al resto. Siempre partiendo incluso desde la aceptación, entendemos que las cosas son naturales siempre tal y como se dan, y esto es lo que está ocurriendo mediante ese no juicio, mediante esa forma de ver las cosas casi objetivas, porque bueno, ser objetivo hoy en día es complicado. Simplemente vamos a no machacarnos, tampoco a latigarnos y ya está. Bueno, yo creo que más o menos... ha podido quedar claro. Aceptación es un concepto mucho más complejo. El juicio también puede ser interesante, puede llegar a tener un episodio completo, porque cualquier concepto de mindfulness podría tener un monográfico entero para sí mismo, pero no queremos nosotros entrar en el bucle de la teoría sin tener en cuenta vuestras opiniones. Ahora estamos presentando estos principios. Siempre y cuando nos lo digáis, nosotros estaremos encantados de focalizar en algo de lo que hemos dicho, en algo que tenéis dudas también en los comentarios. Podéis hablarnos, podéis decirnos lo que sea, que de hecho la interacción en nuestra web da una recompensa de puntos y con ellos podéis desbloquear material que ahora mismo es este manual de atención a la respiración, de diferentes técnicas para trabajar con la respiración. Y ¿cuál es el otro, Dani? Si uno de iniciación a meditación mindfulness, y ya mismo habrá otro. O sea que a medida que ganéis puntos podéis ir desbloqueando esta serie de materiales. Y bueno, hay otras cositas más que meditaciones estamos preparando en función y de lo más que cosas. Vayamos en cuanto lo esté escuchando. Exacto. Seguramente estarán entrando más. Exacto. Cosas. Así que exacto, simplemente bueno, habrá nuevas sorpresas. Y yo creo que por aquí lo podemos... Perfecto, lo solamente dejar, recordaros que estas cosas las podéis practicar ya desde el momento uno, ¿vale? Así que una manera es muy muy buena es empezar ahora mismo, ¿vale? Daros cuenta de que estáis jugando, daros cuenta de que no estáis aceptando y sabéis que podríais estar aceptando. Y bueno, empezad a adecuar eso a vuestra vida, porque de verdad que... es bastante recompensante, ¿no? De alguna manera, y es bastante grato poder llevar esto a tu vida real, no solamente escucharnos aquí y ya está. Pues bueno, muchas gracias por seguirnos escuchando en iTunes, Spotify, en iVoox, y bueno, seguir visitándonos en estosmindfulness.com y en las redes sociales. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.